le dije que muchas gracias por este sueño, porque es primera vez que vuelo en avión y yo sé que mi compañero igual. Entonces es como una alegría, una sola oportunidad que nos está dando.